ratoncitos que eran hermanitos, estaban jugandito, curucuteandito, fundamentositos. La mamá ratita cuando de sopetón se metió un murciélago por el balcón y los ratoncitos corrieron toditos bajo el